tiempo y la rutina de estos 10 años casados. Yo lo tenía todo, pero me faltaba amor. Quería más acción, además de detergente. Viviendo en un suburbio, alejada de la gente. Me sentía demente y del aburrimiento. Lo siento, así fue como pasó. Me puse a platicar con el señor de la basura. Me sorprendió su carisma y su amplia cultura. Él me felicitaba por cómo reciclaba. Una cosa llevo a la otra y terminé enamorada. Perdón, perdón, te dejo hoy. Adiós, amor, te dejo hoy. Te cambio por el señor de la basura. Adiós, amor, te dejo hoy. Te cambio por el señor de la basura. Adiós, amor, te dejo hoy. Te cambio por el señor de la basura. Adiós, amor, te dejo hoy. Te cambio por el señor de la basura. Lo siento, no sé cómo decirte que me caga la gente superficial. Te compraste un Maserati nada más te impresiona. A tus compas del Senado y de tus tranzas ni hablar. Tus trajes Versace los pagan los impuestos de muchos ciudadanos honestos. De nada te sirvió esta vida ostentosa. El de la basura te bajó a tu esposa. En el tiradero de Chimalhuacán me espera una vida llena de felicidad. Un jacalito con techo de cartón y una colchoneta para las cosas del amor. Perdón. Amor, te dejo hoy.